pero siento que hoy el sol calienta más la panza de mi mamita. Ella no sabe que yo estoy creciendo en su pancita. Que no lo sepa, no, no, no se lo diga. Ella es muy joven y no quisiera arruinar su vida. Que no lo sepa, no, no, que alguien me entienda. Mi madre es joven, no necesita ningún problema. No es un buen día. Mi madre sabe que yo estoy dando vueltas por su vida. Malas noticias. Mi abuela dijo, no temas, ven, que esa mujer lo hará muy bien. No habrá un babero, no, no, no habrá un chupete. Yo lo he escuchado, mi madre no quiere tenerme. Si me escucharas, madre querida, yo te diría que no acabases tú con mi vida. Yo te amo, yo te amo.